Bueno, primero muchas gracias por estar aquí, gracias por invitarme. Estoy viendo que en el programa hay 55 hombres y 11 mujeres. Y me parece pues que les faltan más mujeres, porque las mujeres son las que principalmente están construyendo la paz en este país. Pues yo quería contarles un poco una experiencia, un ejercicio que hicimos varios periodistas en este intento de contar las noticias de forma distinta. Ya Javier contó cómo es o qué pasa en las redacciones, qué está pasando, qué hacemos los medios de comunicación, qué se hace más bien desde los medios de comunicación, cómo se ha cubierto la violencia, empezando por figuras como el ejecutómetro, que fue el registro primero de cuando la violencia empezó a subir, este conteo de muertos, del conteo de asesinados, sin nombre, sin rostro, solo como números, como estadística, como si fuera un partido de fútbol, ¿no? Van 5 muertos hoy, 6 mañana, 12. Después, otra de las pautas de la cobertura ha sido cronicar el horror, ¿no? Al día siguiente de alguna masacre o de alguna balacera o de algún suceso doloroso, pues es ir al velorio y cronicar qué pasa con la familia, qué se sabe de la gente, si es que se le da seguimiento a esa noticia. Poco a poco, también en el sexenio pasado, empezó pues débilmente, faltó mucho, pero se hizo una cobertura de víctimas y sobrevivientes a esa violencia, ¿no? Y se hizo pues a partir del Movimiento por la Paz, a pesar de que en muchos medios, pues algunos reporteros intentábamos visibilizar o tratar de que las víctimas estuvieran presentes. Yo siento que fue a partir de que se sentaron con Felipe Calderón y de que tuvieron y que salieron en la televisión sentado con él, que mucha gente descubrió que había desapariciones de personas, que había asesinatos, como si no se hubieran sentado con él, ¿no? Como si no lo hubieran tenido a un lado, pues hubieran sido ignorados. Otra cobertura también ha sido de los victimarios, y a mí me parece que generalmente, bueno, han salido muchos libros de entrevistas con sicarios, ¿no? De cómo matan, más bien de cómo matan, de los métodos de tortura, y nos ha faltado más también apuntar a las o visibilizar o caminar o acompañar a las víctimas de la violencia. Es un reto una cobertura así. Yo pongo siempre el ejemplo de Ciudad Juárez, que me tocó, pues cuando te mandan una vez, pues cuentas en esta ciudad, están matando a mucha gente, pero cuando te mandan 10, 12 veces a contar la misma historia, ¿cómo la puedes contar, no? ¿Cómo hacer que cada víctima signifique? ¿Cómo hacer que la número 5, la 50, la 50.000 tenga un lugar? Ese es como un reto. Y que siga indignando, que nuestras noticias sigan indignando y que la gente no se acostumbre, ¿no? Bueno, entonces, yo con otras amigas, casi todas mujeres, fundamos la Red de Periodistas de a Pie hace varios años, y una de las cosas que hicimos a partir de la violencia que nos tocó vivir fue meternos, ¿no? Pedir que nuestras redacciones que nos mandaran a cubrir la violencia y no dejársela solo a los que cubren la nota roja, porque veíamos pues que aunque hacen un buen papel y aunque cuentan un poco la violencia y que se necesita contar qué pasó ayer, quién dio los primeros balazos, pues nos estaba faltando las voces de las víctimas, de los afectados en los medios de comunicación. Entonces, todas poniéndonos de acuerdo entre nosotras y tomando cursos de capacitación, empezamos a cubrir la violencia. Otra cosa que hicimos fue ejercicios para cubrirlo en colectivo, ¿no? No importa si tú estabas en un medio que es mi competencia, nosotros nos compartimos las historias o nosotros tratamos de, si a ti no te publican, que a mí me publiquen, no importa quién saque primero la nota, lo que importa es que salga, ¿no? entonces acompañándonos. Y otra cosa que hicimos o que tratamos de hacer ahora es crear redes de periodistas en los estados silenciados para que se organicen entre ellos, para que puedan sacar información y para que vean cómo evadir la censura o cómo hacer para acompañar en cada lugar pues a las víctimas de la violencia. Y en un momento, ya al final del sexenio, después de que pues habíamos hecho un trabajo sistemático, yo creo, varios de los que estábamos en la red de cobertura y de acompañar pues, todos los procesos de las personas que tenían un familiar desaparecido o de después de una masacre, ¿qué pasa? No sé, eran como muchos abordajes que intentábamos hacer. ¿Qué pasa en una comunidad que se rompe después de que llegó un comando armado y mató, pues no sé, a 12 muchachos como en Creel, Chihuahua? ¿Qué pasa al año? ¿Qué le pasa a esas familias? ¿Cómo se rompe el tejido social? ¿Qué enfermedades tiene la gente? No sé, hay como muchas, muchas formas de acompañar, de ir cubriendo. Luego la ley de víctimas, cómo se construyó, si funciona, si no funciona, todas las cosas que creó el gobierno para tratar de, pues de dar respuestas a esta crisis, ¿no? Entonces, un día estábamos juntas platicando y varios teníamos la sensación de que lo que habíamos hecho no había sido suficiente, ¿no? Pues que aunque habíamos tratado de acompañar y de hacer cosas, pues que quizás no nos faltaba mucho camino por recorrer, nos sentíamos también muy cansados y generalmente a todos, cuando íbamos a foros, cuando presentábamos libros, cuando hablábamos de la violencia, pues no falta la gente en el público que se paraba y que preguntaba, oiga, esto está horrible, pero ¿yo qué puedo hacer? ¿No? ¿Qué hago? No sé. Entonces la gente sentía esa angustia, ¿no? Yo escribí un libro que se llama Fuego Cruzado y cada vez que presentaba, y es sobre las víctimas de la violencia, y cada vez que lo presentaba, pues la gente me decía que era muy horrible la realidad que yo retrataba, pero qué podía hacer, y yo me quedaba callada y decía, pues informarse, ¿no? No tenía como otra respuesta. Varios teníamos esa sensación de que muchas de las noticias habían intoxicado a la gente, la habían paralizado, que quizás habíamos difundido, nos habíamos quedado en el horror y no estábamos viendo más allá. Entonces, pues dijimos, vamos a hacer un proyecto distinto, vamos a tratar de hacer algo distinto a lo que sabemos hacer. Y entonces decidimos hacer un libro colectivo que se llamó Entre las cenizas, historias de vida en tiempos de muerte. Entonces surge de esta reflexión y nos dimos cuenta pues que aunque habíamos tratado de acompañar a los sobrevivientes de la violencia, quizás los habíamos representado como personas sin derechos, que siempre estaban, habían sido pisoteados todo el tiempo por el gobierno y que siempre estaban sin esperanza, llorando. Y dijimos, no, nos faltó ver o hacer una cobertura desde la dignidad de los que resisten, ¿no? Desde la dignidad de los que se oponen, desde quienes quieren cambiar las cosas, desde los sobrevivientes que se organizaron, ¿no? Entonces, decidimos que el trabajo fuera colectivo y empezamos a buscar experiencias que quizás de las que habíamos escrito, pero que no, y lo que quisimos o lo que dijimos es hay que entrenar la mirada para ver distinto de lo que ya escribimos, ¿no? Y empezamos a buscar, cada quien eligió un tema, a mí me tocó, por ejemplo, el tema que yo siempre he cubierto desde hace varios años, que es las desapariciones de personas, y lo que la reflexión era cómo mostrar las desapariciones, pero pues desde la gente que se organizó, ¿no? Y así, pues uno de los temas fue las comunidades indígenas que resisten, el caso de Cherán. Otro fue, para mí, el que yo elegí fue los padres y las madres y las familias que buscan a sus familiares que están desaparecidos, cómo se convirtieron en investigadores, cómo hicieron lo que la Procuraduría no hizo o no sabe hacer, y cómo gracias a ellos tenemos varias leyes, ¿no? Como la ley de víctimas, o como la unidad de búsqueda de desaparecidos. Bueno, pues hay que tratar de que funcione. Y así. Otro de los capítulos fue la gente que se organizó a través de redes sociales, a través de Twitter, Facebook, y que trató de salvar la vida de otros o que trató de hacer memoriales por otros, como por ejemplo una página que hicimos que se llamó 72 Migrantes, donde 72 periodistas y escritores, cada uno adoptó a un migrante de los asesinados en San Fernando, ¿no? Hicimos también de la Policía Comunitaria de Guerrero, cómo ellos se brindan justicia. Otros capítulos eran sobre la memoria, padres que habían perdido a sus hijos y transformaron ese dolor en otro proceso. O cómo la gente en Ciudad Juárez, en los momentos más difíciles, se organizó para tratar de aliviar a otros, ¿no? Entonces, hicimos un cuestionario y ahí, además de las preguntas que siempre hacemos los periodistas de qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, pues dijimos, vamos a darle un nuevo enfoque y es, bueno, ¿qué pasó? ¿Cuál es el hecho? ¿No? ¿Quién lo hizo? ¿Quién fue el perpetrador? ¿Cuáles fueron los impactos para esta gente? ¿Cuáles fueron sus consecuencias? Y otras preguntas que generalmente no hacemos es preguntarle a la gente, ¿y usted qué, cómo cree que se puede evitar esto? ¿Y qué hizo usted ante todo esto? ¿No? ¿Cuál fue su forma de afrontamiento? Y esas preguntas son claves porque ahí empieza uno a ver lo que la gente hizo. Entonces, cómo la búsqueda de la justicia para algunos fue el camino de posibilidad, ¿no? para hacer algo distinto. Bueno, hicimos este trabajo también con fotógrafos. Lo presentamos, es un libro que está en internet gratis y que también se vende. Y cuando lo presentamos, lo que nos llamó la atención es que muchas de las personas a las que habíamos entrevistado, a las que habíamos seguido, otro de los capítulos era el Movimiento por la Paz, estaba en la presentación y cuando dijimos al final, bueno, pues que pasen todos los autores, los familiares que nos habían acompañado, de los que habíamos escrito, pues todos ellos también se pararon con nosotros para tomarse la foto porque ellos también se sentían parte de este libro colectivo, ¿no? Y bueno, ahí estaba doña María Herrera, ¿no? Que también, pues ahí estaba con nosotros. Y varias familiares, por ejemplo, Bárbara Ibarra, la señora desde Veracruz, que quizás conoce, ¿no? Tenía una hija que la desaparecieron y luego apareció asesinada, pues ella hizo para que nosotros lleváramos el libro y que se hablara de la violencia en esa zona, en Ciudad Juárez. Varias organizaciones adoptaron ese libro como propio. Y bueno, fue una experiencia que fue difícil. A veces varios reporteros, aunque les había tocado el tema y habían ido a Monterrey, a donde les tocó, había un capítulo sobre migrantes, por ejemplo, pues cuando leíamos el texto, veíamos que terminaba el texto en lo que siempre los periodistas hacemos, que es todo está mal y esto es una desgracia, y ponía todas las desgracias y punto final, ¿no? Entonces fue un proceso casi de psicoanálisis, de volvernos a juntar y decir, a ver, ¿qué te pasó y en qué momento sentiste que ya no hay esperanza? No, pues es que vi tal cosa, no, es que la organización que estaba siguiendo me decepcionó, es que me dijeron tal chisme. Entonces era, ¿y cómo podemos hacer pues para lograr trascender eso? Y para ver también lo posible, ¿no? No lo positivo, sino lo posible. Y entonces, poco a poco, fue con todos un proceso, un ejercicio de ver desde dónde íbamos a escribir y cómo íbamos a escribir para que no fuera una historia rosa, sino que fuera una historia con conciencia y que hablara de las posibilidades. Y bueno, este fue un experimento que hicimos de este periodismo de lo posible, ¿no? Que no se queda en las tragedias, que no enumera todas las tragedias, todo lo que está mal, sino que le abre ventanas a la esperanza. Que este periodismo que se puede hacer cuando vemos que no hay nada, que sentimos que no hay nada que hacer, pues buscar quién está haciendo algo, a quién le ha servido algo y socializarlo, ¿no? Buscamos ejemplos que contrasten, ¿no? Si vemos que aquí está pasando o en este país está pasando por esto, pues qué se hizo antes en Colombia o en Italia, que tenían este mismo problema, por ejemplo, con todas las crisis de desapariciones de personas, cómo se busca en otros países, qué pasó en Sarajevo después de la guerra, no sé. Es como intentar dar una información más allá, una información que le ayude a la gente a saber que hay cosas que se pueden hacer y que se tienen que construir porque la paz no es por decreto, ¿no? Uno no nomás se firma una paz, o es un proceso que se construye, pero primero hay que imaginarlo. Entonces, en este ejercicio tratamos de quitarnos el horror de la cabeza, de dejar de fijarnos todo el tiempo en eso, de abrir estas ventanas a la esperanza y de ver qué funcionó. No lo presentamos tampoco como resultados definitivos. Algunas de las experiencias que presentamos al año siguiente ya no existían, pero por lo menos cuando presentábamos el libro y después de que mucha gente lo leía, nos decían: ya sé lo que puedo hacer, me sentí identificado con las señoras que dan de comer a los migrantes, yo tengo las vías del tren a un lado, o yo tengo Twitter, quizás puedo colaborar en esto, o yo soy un periodista y puedo crear una red de periodistas, no sé. Era eso, y creo que en eso el periodismo, eso puede hacer, ir a las causas, hablar de las causas, ir a los entramados, tratar de ver qué pasó antes de que ocurriera esto, cuáles son las violencias que traspasaron a los violentos, por qué son violentos, cuáles son las consecuencias si no se atiende esto, y poco a poco ir alumbrando, o sea, ir imprimiendo conciencia para que la indiferencia no sea… La indiferencia y el miedo no sean los que lleven la voz cantante, sino que la gente sienta que hay puertas, que hay ventanas y que entre todos podemos construir, y que eso se hace en equipo. Y bueno, eso es lo que les quería contar. Gracias.